Ey, ey. Es el maluco, es el reloj. Hoy el mundo está agonizado, los menores están descontrolados, cualquiera anda en pistolao. Hay que tener cuidado, es que ahora todos son malos, todos se hacen los delincuentes, después ninguno va para el frente cuando las papas están quemando, pero después todos son malos, todos se hacen los delincuentes, después ninguno va para el frente cuando las papas están quemando. Pa' que todos hablan de la calle habla por sí sola. El respeto de verdad se gana sin una pistola. Hombre no es el que mata o el que roba. El hombre labura pa' la familia y la rebusca. Así que un alicón, deja de hacerte el matón. No hay que estar playando un montón. Hay actitudes que salen del corazón, que van el más que el fantameo del millón. Acá la rebuscamos, cuando tenemos gastamos. Tranqui por dinero no hay dolor, que no existe mejor ni peor. Si hay que chocar, chocamos. Con los gil y la gorra no discutimos. Nada de fierro, acá no paramos de mano. Por todo lo bueno, con Dios siempre agradecido. Si es lo que vale la actitud, a veces sumando está restando. Lo importante es que siempre estamos intentando. Mami, yo vengo en la tierra de Diego Armando. Pa' los que hablan gilada, que la sigan chupando. Prefiero hacer music antes que andar robando. Lo que se hacen los chorros, lo vivimos quebrando. Siempre son los mismos los bajitos con quien ando. Siempre andamos pillos pa' que se ande regalando. Es que ahora todos son malos, todos se hacen los delincuentes. Después ninguno va pa' el frente cuando las papas están quemando. Pero después todos son malos, todos se hacen los delincuentes. Después ninguno va pa' el frente cuando las papas están quemando. Hey, es el 2G, ni más ni menos, DJ Plaga de Future. Criterio Music, Criterio Music.